Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 371, grabado el lunes 28 de mayo del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a ABSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iorius. Hola, Nikus. Tenemos a Rampage. Hello. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. Hoy tenemos aquí, con las piernas entreabiertas, a la masita de Behavior. Mira cómo le tira besitos con los otros labios. Dale, por eso más. Bien diestra. Sí. No sé cómo lo hace para moverlo. Sí. Qué barbaridad. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior. Bien perfumada y nada más con barniz de uñas, es lo único que anda puesto. Es en las uñas, para quedar claro. En ninguna otra parte del cuerpo, en las uñas. La razón es porque tenemos un productor ejecutivo que le van a tocar él. Mira, qué barbaridad esta mujer. Así es, señoras y señores, estamos súper contentos de que esta noche tenemos a nuestro jefecito Miguel Díaz Hidalgo del DF repitiéndose. Sí, ese nombre me suena conocido. Sí, sí, porque sí, era alguien famoso. Forma. Alguien famoso. Acordate que en la preproducción te conté que él iba a ser el productor ejecutivo de nuevo. Ah, de este. Sí, sí. Así que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo está ganando puntos rápidamente para entrar al Club VIP. Tenemos a la masita de Behavior con sus dos hermanas gemelas. Que no se parecen a ellas, son otras. O sea, son trillizas. No. Son las gemelas. O sea, son las gemelas y ella. Y ella. ¿Qué no las estás viendo? Es que está bien ahumado el. Mirad en la cara, mirad en la cara. El vidrio. El del salón VIP. Ay, es que. Es ah, vos estás afuera el VIP. Es que él las confundió con, con el bouncer. Es que la bonita es la de Behavior. Es que este como vino tarde. No, fíjate que es transparente el vidrio, pero. Lo tienen todo empañado, ¿por qué será? No sé, Julio, no. No sabemos. Señoras y señores, queremos agradecer entonces públicamente a nuestro jefecito Miguel Díaz Hidalgo. ¡Vamos, gracias. Jefecito! ¡Siga así! ¡Un aplauso para el jefe! Y el próximo episodio es gratis. ¡Se lo mandaron! No, no regales las cosas. Sí, sí, son, ¿cómo es? Compre 5 episodios seguidos de los Comic Geekos, ¿no? Y el sexto es gratis. El sexto gratis y le vamos a pasar la dirección de Mega Upload para que lo pueda bajar. Sí, de choto. Le damos el BitTorrent site. Alright, señoras y señores, les recordamos, queridos amigos, que todavía estamos en el concurso para cambiar el banner de los Comic Geekos. Ya tenemos varios. El banner. The banner. Que es del episodio 200. No, tenemos varios. Son varios que se están rotando, pero hay uno de ellos ahí que está como están rompiendo de viejo. Entonces, la idea es que ustedes nos manden un banner nuevo, un dibujo alusivo así nuevo, ha sido usado de otro, no solo le tachen así donde dice no. Donde dice Neusarama o algo así. No. Porfa, les recordamos que las dimensiones deben ser 920x150 píxeles y que en algún lugar diga ahí, haga alusión a que es de los Comic Geekos. Y ya, con eso pueden participar en el concurso. Basta. El que gane, al que nosotros elijamos. Y si sus medidas son 90, 60, 90, venga aquí. Mándela. Mándela la foto en persona, también. En persona. Es que si son esas las medidas, no las tiene que mandar. Ya sabemos que son esas. Lo que queremos es pruebas fehacientes. Claro. ¿Qué esas son? Nada, que le va a mandar un documento firmado por un notario. Eso no sirve de nada. Muy bien, señoras y señores. El ganador se lleva su opción entre una camiseta y una taza de los Geekos. Qué difícil. A mug with our mug. ¿Ah? Ahí está. Y el banner viejo. En la taza el banner viejo. Episodio 200, gracias. 200 episodios. Es clásico. Yeah. All right, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio con lo que ustedes han estado esperando desde la semana pasada con muchas ansias. Así es, saber cómo le fue a The Avengers esta vez. Este es el Box Office. Ahí está tocando Ivanhoe. Pero... Me lo adelantaron. Sí, hoy cambiamos, ¿viste? Que hoy fue un distinto. No, una producción, pasé horas. La número 5 es Los Diarios de Chernobyl. Que es una película de terror así, tipo Blair Witch Project. Una grande cherna, así. El Camilita que... anda repartiendo los periódicos en Chernobyl. En Chernobyl, así, en Rusia, donde ya, estalló la... Ya nadie vivo, o sea, ya nadie vive ahí, pero él era un niño de 10 años y después de la explosión quedó así. La número 4 es El Dictador. Se hizo... ¿Este fue el extreme? No, es segunda. No, es la segunda semana. O sea, que no era es de un chavo que dicta cartas. Sí. Uh-huh. Hizo 9 millones. Que la reparte el canalista de Chernobyl. Sí. Y ese lleva 41 millones de 65 que costó. No sé de dónde salió tanto dinero porque no... Ah. Solo en el maquillaje de la barba del Sacha Baron Cohen, creo que es. La número 3, Battleship. Battleship. Que no le ha ido muy bien en los Unites. Uh-huh. Esa hizo 10 millones, ya lleva 44, costó 209. Ouch. La número 2 es Los Avengers. La bajaron. Ya hizo 36 millones. Que muchas hacen en su debut. Sí. Ya lleva más de 500 millones solo en los Estados Unidos. Yeah. Sí. Mundialmente no sé cuánto llevará, pero. ¿Cómo que no? Lleva por los 2 mil millones, creo. Sí. Aproximando. Sí, redondeando, ¿verdad? Sí, que es un decimal ahí. Y la que lo desbancó fue Men in Black 3, que hizo 55 millones. Dicen, yo no me había dado ni siquiera me había dado cuenta que ya la están dando aquí. ¿Ya le dieron acá? Sí, el viernes. Me extrañó que ustedes querían ir a comer. Yo por qué usted dijo... No hay nada que ver, o sea, no me di cuenta. Que bueno, yo las que estaba viendo en póster son las de Blancanieves y los Siete Enanos. ¿Este viernes comienza? Este viernes. Yo creí que este, que no, el primero. Recién pasado. No, ya, en 5 días. Este es el Blancanieves y el Cazador. Va, mira, Blancanieves me dan ganas de ir a ver. Es para verla domingo al mediodía, ¿no? Mira, pero después no sé. que yo fui a ver Mirror, me muero por ver Blancanieves y el Cazador para quitarme el mal gusto. Va. Pero ahora, de que es la misma Blancanieves de más importante. No, o sea, nada que ver. No. Va, pero mira. No, claro, o sea, es que es diferente, pero siempre hace como la relación. No, fíjate que no. La chera aquí se ve mucho mejor la Kristen Dunst. No, Kristen, ¿qué es? Kristen. No, este te está hablando de Mirror. Kristen Stewart. Stewart. Este te está hablando de Mirror. Ah, perdón. No, Rampage de Mirror, que te decía vos. No, yo estaba diciendo de que la movie esta de Snow White and the Hunter siempre lo relaciono con Once Upon a Time. Ah, okay. No, ya viste la extra. No la he visto y no la quiero ver, por eso mira, vela y vas a decir nada que ver y vale la pena acercarse al cine. La extra se ve bien. Pero si vos, te voy a tener fe en que dan ganas de ir a ver Blancanieves. Entonces, vamos a relevar a Men in Black. O sea, porque Men in Black yo tengo así como... Mira, si no hay nada que hacer. Pues sí, pero ya hay algo que hacer. Sí. Pero esta es donde sale Thor como el cazador. Sí. Bueno, y hablando de Thor, ¿sabían que fue el papá del Capitán Kirk en Star Trek? Sí, en Star Trek. Sí, yo también. Sí. No sabía. Tiraba rampas. No. A la esquina rampas. Estoy viendo aquí, según Worldwide en Box Office Mojo, estoy viendo... Los Avengers, según esto, lleva 1.300 millones worldwide. 1.3. No ha llegado a los 2 billones todavía. No. O sea que domestic 523, overseas 781. No le ha pasado a Dark Knight, ¿o sí? A Dark Knight, sí, sí, hace rato. Al que todavía no le ha pasado es a Harry Potter and the Deathly Hallows. Y a Avatar. Ni a Titanic, ni a Avatar. Avatar es el que lleva 2.7. ¿Cuánto decís que lleva, perdón, a mí? 1.3. Bien, bien. Sí, por ahí lo calculamos, redondeando a 2. Súper bien. Sí. Ay, que me gustaría que me redondeara mi salario. Mi salario. Así te lo... Espérate, no, espérate. No. Tu salario es .000 millones. Cero. Esa es la lógica de Hitchhiker Guide to the Galaxy. Sí. All right. O sea que cualquier persona que conozcas es un figmento de tu imaginación, decía. Hitchhiker Guide to the Galaxy. All right, señoras y señores. Ya puede, Omar. Ok, continuamos entonces con lo que ustedes han estado... Bueno, lo que yo he estado esperando que termine Julio. Esto es noticias. Adelante. Ay, dale pues, ya el Ticomán tiró la indirecta que él quiere hablar primero. Adelante, Ticomán. Pues, por si no sabían, está la noticia de que Estudios 38 y Big Huge Games cerraron sus puertas. Estos son los que hicieron Kingdoms of Amalur. ¿Qué es eso? Es un juego de video. No sé si era Mamorpurger. No era. Iba a ser una competencia Skyrim. Ah, pero o sea, como que Skyrim, una competencia Skyrim. Pero se parecía más a este otro, al Dragon Age. Bueno, la cosa es que... Lo hicieron, pues. El juego sí lo puedes comprar y todo. Y fue bastante vendido, pero al parecer no llenó expectativas de ventas. Y el primero de ellos. Entonces, sale que esta mara quebraron. Deben bastante dinero. Parece que ellos consiguieron un préstamo del estado de Rhode Island, que es donde estaba la empresa. Y ese dinero, pues, no lo van a poder pagar. Así que le dejan una deuda de 112 millones al estado de Rhode Island, que al parecer, como no la pueden pagar, es bien posible que Rhode Island, el gobierno del estado de Rhode Island, se quede con se haga propietario de Kingdoms of Amalur. Que no sé si es la primera vez que pasa que un gobierno estatal se hace dueño de un juego de video. Así como que, ok. Aunque la mayoría de juegos que Ubisoft hace ocupan dinero del estado de Canadá, entonces Canadá tiene parte de, es propietario de muchos de los juegos de Ubisoft por porcentaje. Ese es un estado más de los estados, igual que México y Sudamérica. Ajá. Igual que El Salvador y el departamento de Metapan, según el Ministerio de Educación de El Salvador. Leyeron eso. No pongamos ¿cómo? Políticos ahí. Bueno, ¿cómo fue eso? Espera. Salió, yo vi el tweet del diario de hoy, por favor, Ministerio de Educación, y ponen entre quotes, vea, que el ministerio, no sé quién del ministerio, si fue el ministro quién, salió diciendo que no se queda el departamento de Metafán. No. Es municipio. Bueno, hablando de despidos, también BioWare. Ah, despidos de traje de baño. De Scott Speedo. El BioWare ha despedido a un montón de la mara que desarrolló Old Republic. ¿Cómo? No, pusieron atención. Uh-huh. No, ¿cómo no? Entonces sale que han despedido a la gente del estudio de Austin, de BioWare. Wow. Austin Powers. De Austin Powers, sí. Steve Austin. Entonces, eso preocupa a la mara porque esto viene, ¿qué? ¿Un mes o creo que 2 meses? Austin City Limits. Después de que anunciaron de que el número de suscriptores de Old Republic había caído a 1.3 millones, de casi 2 millones que tenía. Entonces... ¿Y cuántos, por no jugar, Brito, solo por comparación, ¿cuántos tiene Warcraft? Ah, tiene como 9 o 10. Tiene como 10 veces más. O sea, no es ni mierda lo que tiene el otro. No, es respetable. Para un Marburger, ese es buen número. Para todos han bajado. Pagando 15 bolas al mes. Lo más alto que llegó a tener World of Warcraft fue 14 millones. Y de ahí empezó a bajar. Eso por 12 millones. ¿Cuándo llegó a 14? Sí, sí. 12 es lo más que le dio. No, 14, ya te saco el dato. Pero por ahí anda. No, se está aproximando, comprendan. Se están pidiendo por 2 millones ustedes. 42 millones. Está redondeando un poco también. 42 es el número del universo, la vida y todo lo demás. Sí, no, pero nunca llegaron a 42. No, pero vos lo has dicho, Rampage, 42, quítale el millones. Redondealo. Pero la cosa es que también los que están ahorita jugando Old Republic están así como que, bueno, entonces ¿quién nos va a actualizar el juego, a meterle nuevas cosas? Ya ve Brito Man por no jugar. Todavía hay Mara haciendo sí, eso, pero... No, pero ya con eso... Como que le quitan un poco. Le quitan un montón de impulso. A los que lo estaban considerando comprar o suscribirse. Sí, yo o ya no. Dale, Julio Man. Vamos a ver. Fíjate que en los últimos 5 minutos pude averiguar que Dark Knight Returns van a ser película animada. Ah, ya como anunciamos en el blog. Ya lo están trabajando. Lo interesante es que... pero es un blog que yo no leo, así que para mí es noticia. Yo solo leo buenos blogs. Ni eso. Que yo vale. No leo el blog, yo lo escribo. Puta, ¿verdad? No, eso está bien. Eso dice Ético. Pero lo divertido es que la van a hacer en dos partes. Una sale en... La 1 y la 2. La 1 y la 2. La primera y la segunda. La primera sale en otoño de este año. En Blu-ray y la otra en... Y la siguiente va a salir hasta en Greenray. En primavera 2013. Spring Break. No, es sí, para Spring Break. Va a salir topless. Tenías razón, eran 12. 12 millones. Es lo más que logró tener. Y ya viste que quieren hacer película de Shadow of the Colossus. Sí, eso. Sí. ¿Cuál es la trama ahí? No sé. O sea, pues sí, dice que qué buena va a ser una película, que el personaje principal, lo único que puede decir es el nombre de su caballo. ¿Qué decía el nombre del caballo enemigo? Me acuerdo que decía Baba. ¡Aru! Yo no sé cómo se llamaba, pero algo así sonaba. ¡Aru! Ah, o sea, ¿sí se llamaba Aru? No sé si era. Se llamaba Jonás. No, Arrow se llamaba, Arrow. Arrow. Y hasta lo decía mal, entonces. Arrow. Es que no hablaba inglés. Ah, es que era en arameo. Mira, Jon Favreau va a aparecer en Iron Man 3, pero no lo va a dirigir. Como viste en el... No, no, eso no. No, no, ya chequeé. Gracias demasiado. Va a ser otra vez el papel del, de Happy, el motorista Happy de Hogan. Star. Así es. Del señor Stark. Dile es cierto, si no salió unos Avengers. No salió. Entonces va a ser un voto de confianza, según él, al nuevo director, para demostrar que está de acuerdo. ¿Y no han dicho quién es el nuevo director? Sí, es un señor... Juan Whedon. Que se llama... Will Wheaton. Zach Whedon. Ya dicen que sí, todos los que sean con W el apellido, entonces Wheaton. Shane Black se llama. Shane Black. Ok, la pregunta obligada... ¿Qué ha hecho? Vaya, Omar Mann. ¿Cómo se llama el chavo este? Shane, S-H-A-N-E, Black. Vergüenza Black. Ah, no, Shane. No. Es el alias de Jack Black. Lo otro interesante es que, a raíz del éxito que tuvo Avengers, del día a la mañana le dijeron a Don Shane, tenga 60 millones adicionales de presupuesto para la película, porque le habían dado 140. Con el éxito le tiraron otros 60 para hacer reunir los 200. ¿Solo por ser Avengers? No creo que justifique, o sea, si saliera Hulk, ¿qué otra invasión de alienígenas? Tal vez. Okay. No, es un reflejo de la confianza de en la franquicia y que ya tienen más pistas. Shane Black empezó su carrera con el screenplay de Lethal Weapon y la colaboración de Lethal Weapon 2. Va bien. The Last Boy Scout. Puta buena. The Long Kiss Goodnight. Last Action Hero. Es divertida. Lethal Weapon 5, que está anunciado. Iron Man 3, que está filmándose. Viaje diátrico, Lethal Weapon 5. Kiss Kiss Bang Bang, que no sé cuál es. For the shit. Me too. Lethal Weapon 4, The Long Kiss Goodnight, Last Action Hero, ahí está. No, pero tiene buenas en su haber, o sea, sí, me tranquiliza. Tiene buen historial. Y fíjate que, si de él fue la primera Lethal Weapon. Ajá, y si te fijas, la primera Lethal Weapon y la segunda, sí. Más la primera que la segunda. Tiene el tipo de humor que le pega bien a un Iron Man 3. Fíjate que sí, le pega. Así es que sí, está bien. Le damos el voto de confianza. Noticias relacionadas a películas Marvel. En Thor 2, Anthony Hopkins está confirmado para aparecer como Odín. Lo cual me sorprende. Yo pensé que no iba a volver a salir. Yo pensé que iba a ser Loki. Lo interesante es que, aparte de eso... Loki. ¿Ah? Sí, salía como Loki, ¿verdad? Todo viejito. Está Loki. Que salía como Sif. Yo era bien poderoso. Y lo interesante es que está buscando tiempo para lograr... ¿Para que muera? No, para lograr, no. Antes que se muera, sí. Para filmar a la parte de Bruce Willis, Red 2. Ah, sí, él lo quieren para el malo. Para el malo, fíjate que se está poniendo, pintando bien la película. No, es que... Red. La primera fue buenísima. Esta noticia me preocupó. DC Comics ha anunciado que va a haber un personaje gay. Como parte del relanzamiento, que siguen con los relanzamientos. Y no dijeron que van a tener la gana de traer a hacer un hijo puta culero. Entonces, primero lo anunciaron en Londres. Al par de días dieron una pista para reducir, para tratar de ver quién iba a ser. No me digas que tenía un Batimóvil. Iba a decir, es hombre, dijeron. Entonces ya cortan a la mitad las posibilidades, supuestamente. O sea, no es un lesbiano. Pero ya había oído el rumor que Batman era, que habían dicho que no, Batman era. Es que por las pistas que dijeron, ya sabemos que no va a ser. No, después alguien dijo no es. No, después dijeron es un personaje que no ha aparecido aún en los paquines después del relanzamiento. O sea, no lo han introducido todavía en el relanzamiento. No lo quería poner de esa forma, pero. ¿Y cómo lo querías poner? De Torito. Así que Newsarama está especulando de los 10 que según ellos son poderes. O sea, que caben en la descripción ahora. Sí, está el espectro, que Green con Lantern. Ese look de calzoncito, chulón, y calzoncito. Y con las babuchas. Es Alan Scott. Está Starman. Pero mencionan a Aqualad. Ese me suena bien, mamá. Sí. Ya todos los estás viendo. El Atom. Sí. Todo se le moja, ¿no? Pero se le moja la canoa, la cual. El coreano japonés, Ryan Cho. Ryan Choi. El Black Lightning. Wally West. Ese sería. No, ese quedaría mal. Si pusieran el Flash que no ha aparecido aún. Y sí, pues así que. Plastic Man. Que ya que trajecito. Sí, como el de la caricatura. Definitivamente. Hombre, como. Shazam. No, no sé por no, qué. Si es un niño. Sí. Jay Garrick. ¿Qué es ese? Ese es el Flash original. Y lo que decía Tico Man, Alan Scott, el Green Lantern original. Supuestamente, según la mara de Bleeding Cool, que son así de rumores y todo eso, los contactos de ellos dicen Alan Scott. Okay. Pero y... también es que ellos están haciendo sus deducciones, o es que no, alguien... alguien se les chambroso les dijo y supuestamente... ¡Manita de culero! No, que vieron en un baño, Alan Scott. Y ellos, ¡ah! Así puse Alan Scott. Para seguir tirando leña al fuego, viene Marvel y anuncia que el personaje que es abiertamente gay de los X-Men, Northstar. Northstar se llama, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Que era de Alpha Flight. Que se va a casar. Se va a casar. Era el de Alpha Flight, correcto. Y se va a casar con Kyle. No me preguntes quién diablos es Kyle. El novio de... Me enorgullezco de no saberlo. Pero o sea, ya están poniendo fecha de boda. Y se va a casar de blanco. Las noticias aparecen en Astonishing X-Men 51. Lo dieron a conocer en un programa de la ABC, uno de discusión, y ya se comenzó a revolver el relajo. Porque bueno, el Millón de Madres, una organización católica, está diciendo... Que no son un millón de madres, por cierto. No creo que sean un millón de madres, pero ya están diciendo... se van a ir al infierno. Piensen en los niños. Piensen en los niños que se van a hacer. Vaya, la pregunta del millón. ¿Eso es un publicity stunt? Como quien dice, no hay mala publicidad, sí. No hay malas noticias. Diversity. Sí, porque ya en cómics no es como que la primera pareja gay que se ve, pues, pero así lo están... Pero es que ¿por qué? Lanzando tanto que uno dice, ah, come on. Se me hace que es como que hay que hacer más publicidad, sí, tal vez claro. Levantamos la venta del miren qué problemas somos, miren que mira, tenemos tanto. Te apuesto que van a vender un montón de ese issue solo por la mara que quiere ver la gran cantidad de mara que lo va a comprar va a ser estos religiosos solo por tener para poder salir en ya ven lo que está haciendo. O sea, ya fue la boda de Apolo en Midnighter y no ¿ha se le hizo. Sí, no se casaron. No te invito, no, en The Authority. A mí tampoco, gracias a Dios. Pero, o sea, que Archie ya tiene un personaje gay que ya se casó con no sé quién. O sea... Mira, no vayas tan lejos. Anda en la televisión. Hoy no hay programa de televisión de Prime. Modern Family. No sale alguien que se le pase el agua. También en los huevos está pasando eso. ¿En los huevos? ¿En dónde? En los huevos está pasando. Ah, por ejemplo, en Mass Effect 2, si tú ocupas al Shepard, cero lo puedes casar con otro. Se puede acostar con otro bicho. No casar. Sí, fíjate que yo acabo de terminar Diablo y la monja que yo tenía, que andaba jugando, que era mi personaje, era lesbiana. Ah, sí, sí. No, si sí, ya está en los juegos de video. Sí. Nunca se acostó con nadie, pero sí, yo supe. No, yo sabía, es que se le notaba leguas. Es que una vez pasó otra persona que estaba bien buena y se le quedó bien. Se le notaba leguas. O sea, nada que ver que Omar le estaba controlando, pero no. Le hizo, el personaje le hizo caso. O sea, él hasta tuvo que forzar el joystick para que se fuera para el otro lado. Bueno, y la última noticia es que... clic. ¿Cuál es el secundario en el primario? Derecho, izquierdo. Y la última noticia es que DC Comics está manteniendo con cierto nivel de secreto los cómics que van a salir a la venta en septiembre, que supuestamente serían los números 13, decimoterceros, de las actuales historias. Pero los escritores están evitando referirse a qué va a pasar en septiembre. Solo dicen, es que el paquín número 13 en mi historia, pero no dicen el 13 se publica en septiembre. Además, como ya salieron los previews, para el mes de agosto ya se da la casualidad que todas las series terminan ahí su historia actual. Pero todas. ¿En el número cuál? ¿En el 12? En el 12. Uh-huh. Entonces, lo que le da flexibilidad a DC... hacer lo que quieren. Poner un número cero, que es lo que especula la Mara, como un origen, que es en la mayor parte de los títulos no lo hicieron. Uh-huh. O pueden comenzar otra vez, número uno. Ya vieron que los números uno se venden bien, como pan caliente. O hacer algún otro tipo de reboot en septiembre. Así que me imagino que aquí un par de semanas... lo estaremos discutiendo. Yeah. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con un breve anuncio. Así es, señoras y señores, vamos a recordarles que este episodio ha sido patrocinado por Epic Bon Salsa, un juego de Happy Talk Games que está disponible para iOS, o sea que lo pueden jugar en su iPhone, lo pueden jugar en su iPad o en su iPod Touch. Vimos el video la vez pasada, se ve bien divertido el juego. Es algo así como un Angry Birds on steroids, porque tienen otros obstáculos que se están moviendo en el camino. O sea, es como otra mecánica. Es otra mecánica, sí. Bueno, estábamos leyendo ahí de que es basado en una serie que se pasa en todos países menos en América. Por cierto. Sí. Pero hecha en Costa Rica. Es racista, latino, de seguro. No, porque hecha en Costa Rica, men. Ay, papuya, pues racista gringa, de ser. No, pero es... No, porque nada, en Disney Channel. Es en Europa, en Francia, ¿dónde más? La están dando en Canadá, en BBC Canadá, estaba en Japón, en el Disney Channel de Japón, por ejemplo, están pasando la serie, así que... Sí, cabal basado en eso, así que... Ahí está. Bien ahí por los... Con nuestros amigos de Happy Talk Games, y Mara... lo pueden encontrar en iTunes, busquen Epic Bon Salsa. También les recordamos les vamos a anunciar la próxima semana, esta semana no, pero la próxima semana vamos a tener otro código. Y los que estén en el IRC durante la grabación de el próximo show, que va a ser el 4 de junio, que va a ser el primer show de junio. El 4 de junio, los que estén en el IRC van a participar en otro concurso. Como un mes después, un mes de antes, pero... Igualito como lo hicimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta al aire y el primero que la responda en el IRC se va a ganar el código del juego Epic Bon Salsa. Así que estén atentos ahí en el IRC porque se van a ganar un premio. Sí, no. Muchísimas gracias a Epic Bon Salsa. Así que empiecen a hacer research de para ver, porque no saben por dónde va a llegar. Sí, no se sabe. Si no tienen una pregunta, yo les tengo. Les voy a decir al final del show una que les podría servir. Ah, va, bueno. No te preocupes. Porque se habló en el show ese tema. Ah, ok. Buenísimo, entonces... Vamos a preguntar de qué marca es el mixer que tiene aquí. Epic Bon Salsa, búsquenlo en iTunes. Y continuamos nosotros este episodio. Te van a decir, es una licuadora Oster. Osterizer. Pues, continuamos, señoras y señores, este fabuloso episodio con un... basura. Adelante, Ticomán, llena nuestra cabeza de basura. Que el saludo vulcano de Star Trek... Ajá, el de los deditos así partidos. Ese, por ahí. Fue improvisado por Leonard Nimoy en la grabación del programa. Ese salió en la primera vez en el episodio que se llama Amok Time. Ajá. Que es cuando Spock tiene que ir al planeta Vulcano para el Pon Farr. Que es cuando se le brestan los vulcanos y tienen que coger o morir. Pump far. En la pompis. Ajá, entonces... Feria en la pompis. Entonces se está despidiendo la mar así como que... ¡Saludos, mara! ¡Me voy a coger! Mira, te le hice el saludo, entonces... Y lo de vive próspero y no sé qué, ¿ya estaba escrito? Eso creo que ya estaba escrito, pero por lo menos el saludo, ajá, en vez de ser el volarse con la mano, era... según el libreto, él se tenía que arrodillar... Y andaba joven. Y iba a llegar otro chavo y le iba a poner las manos en los hombros. Y él movía las alquitas y para atrás y le decía. Mira, ¿sabías que ese saludo está basado en un gesto que hace así? Es un gesto, como gesto judío. Entonces, pero solo usa una oración, no sé qué, te hacen la mano así. Entonces él vio eso y dijo: el gesto son las dos manos. El gesto es con las dos manos, así. No, es así. En forma como de. Como triángulos. Ajá. Están haciendo juego de sombras, están tratando de hacer un águila. Sí, bueno, yo, sí, se hincaba el hijo de puta, o sea, eso es cierto. No. No, es que sí, eso decía el libreto. Mira, no, pues sí, el saludo de ahí va a ser así. Él dijo: vale, verga. No, huecho, yo voy a hacer esto. Entonces. Se basó en ese salud, en esa onda, pero solo usó una mano. Entonces, hey, salud, mano. ¿Pero es con el dedo gordo separado o pegado? Creo que es indiferente. Él separó. Él lo separó. Estoy viendo la foto, lo tiene separado. Sí, él separa el dedo. Oh. Y en el dedo gordo, pero en el dedo. Ah, es el sin uña. All right. ¿Qué más pensado son ustedes? Continuamos entonces este fabuloso... Si le han bajado volumen a... ¿A qué? Está malo, pero a Rampage ya casi no lo oigo. ¿Rampage? ¿Hola? ¡Ay, muy fuerte! Siempre está bien. No, pues yo estoy... Ya te voy a arreglar ahí el audífono. Pero para mientras, señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es. ¿En serio? En serio. Esta es... La carne. La carne. Así es, señoras y señores, este es un episodio muy en especial. Vamos allá hablar de una buena cosa. De una, para mí. Sí. No. Sí lo dijo en verdad. Ne. Vamos a hablar acerca de Avengers contra X-Men. Un pijaseo que viene ya preparándose desde hace ratos. Como aquí somos medio actores, Ticomán va a actuar como que es un reportero de esos de la Segunda Guerra Mundial desde las trincheras diciendo cómo va la guerra. Adelante, Ticomán. ¡Huevo! No es que iba a ser No, vale, venga, yo ahí no salgo. ¿Te quieren que qué? ¡No! No es que viendo pelear a la Psylocke, claro. Con la Spider-Woman. ¡Tendrás que salir! ¡Dame 5 minutos! ¡5 minutos! Pero la pelea está de este lado. No, ya llego. Yo camino así de ladito. Ok. Con el escudo protector hacia abajo. Mira, pero está haciendo un gran calor, ¿no? ¿Por qué lleva la chaqueta? No, yo así, así la llevo. Amarrada en la cintura. Mira, pero amarrada la. La manga para adelante, amarrado. No para atrás. Ah, está para la verga. ¿Por qué ando llevando una tienda de campaña? Es que por si me agarra la noche, me tiene pecadillo. Vaya, Julio, tú puedes. ¿Ah? ¿Tú estoy leíste? Cuidando la granada. El típico man, aquí reportando desde las trincheras. Adelante, Julio. Ya salieron cuatro. Es que la trama no es así como gran ya cosa. Ya leímos cuatro, ¿verdad? Cuatro. Así, cuatro. Como el saludo vulcano. Sí, cuatro. Cabal, cuatro, sí. Cuatro páginas de los 12. Y se pelean los X-Men, fíjense, con los Avengers. Pues, oh, man. Man. Yo creo que esa es la premisa principal. Y hasta muchos se tardan, porque es hasta el final del primero que tiran el primer gol. Sí, se tardaron un montón en el primero, en comenzar. Hubo un tiempo en que si me hubieran dicho Avengers, X-Men, o sea, los X-Men hubieran arrasado con los Avengers porque eran miles. Sí. Y miles. Y Avengers era un equipo de 5 o 6. Hoy es al revés, no sé, como sí, que los Avengers se han reproducido como cuyos. Y X-Men con lo de Decimation y los No More Mutants de la Scarlet Witch, ¿no? ¿Qué putas? Yo veo bien poquitos. Son poquitos, sí. Y más que fueron a atacar la isla de. Y el cisma que se los llevó a la mitad de Wolverine. O sea, ¿qué onda ahí? En la islita esa había poquitos mutantes cuando les cayeron los X-Men con los Avengers. Pero fíjate que los Avengers, como que sabían que iban demasiados, ellos solitos se pusieron un handicap. Ajá. Si mandaron primero al capitán. No, se llevaron un helicarrier. Ah, sí, sí. Ese es handicap para cualquiera que vea un helicarrier. Vamos a la batalla en este. La mitad de la batalla es proteger al animalón ese que no lo vayan a botar. Sí, es cierto. Pues sí, tiene un gran animalón. Y no es que. O sea, ¡ay! No, sí, sí. No, y me quedé la risa que después de que Cyclops tira el primer telegrazo al Capitán América, eso que de repente, ¡oh!, sorprendido de que tiene un helicarrier volando encima de la isla, como que, ¡oh!, ¿a qué hora llegó eso ahí? No, o sea, no creo que no hagan bulla tampoco, así con los... Estels. No, vamos a ver, la historia, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, es que han detectado que la Phoenix... esta criatura cósmica, el ente cósmico, va de regreso camino a la Tierra. Caminando después de ir de choque, trateando. Como quien va para Marte. Pero ¿de va a pasar comprando qué? Cigarros por la Tierra primero. Entonces los X-Men están bien contentos porque ellos juran que la Phoenix, pero le va a dar los poderes. Esa es mi primera pregunta. En base a ninguna evidencia en absoluto. Claro. O sea, ¿de dónde han sacado que el Fénix les va a dar la habilidad de que nazcan más mutantes? Eso es lo que ellos piensan. Algo así, ajá. Algo así. ¿Pero de dónde puta salió eso? No hay base científica ahí. No lo han explicado. Yo, por lo menos en los cómics que he estado leyendo, no lo hice. No sé si en los de los X-Men en algún momento hayan sacado debajo de la manga alguna pajística que diga, es que miren, la última vez que vino y lo tenía Jean Grey, le dio superpoderes y... Y hubo más mutantes después. Y sacó 20 hijos, no sé. Era una profecía. Sacó varios clones ella. Pero bueno, entonces ellos... Era una profecía, bien, en aquel entonces pensaban de que el nuevo Avatar va a ser la... La Hope Summers. Uh-huh. La Korra. Y la verdad que en el primer cómic de la serie te lo confirman, porque comienza ella a demostrar poderes... Y se murió Donna Summers. Sí. La zona de Summers. La zona de Summers. De la de Hot Stuff, hablando del Phoenix Hot. Ok, va, ok. Ya hay una conexión. Ok, gracias, güey. Yo ya estaba afligido. Vaya, Omar. ¿De dónde va? Qué historia más complicada. 12 minutos para conseguir la canción de la zona. ¿Por qué regresó? ¿Cómo se acaba de morir? Vale como $30 en el año. Y ya no van a hacer ni para ella. El certificado de función solo lo firmaron y va. Sí, sí, igual con Whitney Houston. De repente se murió la Whitney Houston, como $30 cada canción. Bueno, pues sí. Bueno, por otra parte, los Avengers se enteraron también que viene en camino el Phoenix. Ajá, $30 menos, el cuento lo que. No, demonios. Necesitamos a productor ejecutivo. Oiga, jefecito, le está negando, jefecito. No, jefecito, que o sea, está bonita llave, pero usted no. Es que este jefe pagó la primera estrofa, nada más. Lógico. Ahí está, se fue la chica. Lo triste del caso es que esa canción hace 15 días valía 99, valía 60 y no sé cuántos centavos. Ahora vale 1.29. Bueno, pues sí. Entonces viene Phoenix y sin ninguna evidencia dice, no, esta es la esperanza de todos los mutantes. Entonces, no sé si lo dijo ella o quién fue. No fue. El Cíclope, no sé por qué. Se le pegó eso en la mente. Por otra parte, los Avengers se dan cuenta también de que viene la Phoenix, les avisa... ¿Van al gobierno? Nova. Se estrella así en Nueva York y obviamente le apunta al edificio más distintivo de que hay ahorita. Después del Empire State. Y lo bota. El Chrysler. Entonces lo... Dice, ¿qué pasó? Y solo dice, viene, ya viene. Y no, no le dices quién, pero le detectan la energía. Mira, era o la Phoenix o la Tenchi Celebre. O Galactus. Optaron por la Phoenix. Tenchi. Sí, ahí es el... Es Galactus. Todo nuestro oyente. Toma, Julio. Perdidos. Con Ramón, ¿qué pasó? Es que le gustó, fíjate. Extrañamente. Todavía no van hablando de comprender la lógica de tu comentario. Lo saben, yo dice, ok, viene la Phoenix, tenemos que proteger la Tierra. Y no me preguntes de dónde, no, ese sí lo dicen en el primer cómic. Ellos también sospechan de que es de que, el avatar va a ser la Hope. Entonces ellos lo que dicen es, si viene por la Hope, lo mejoro, o la matamos o la echamos de la Tierra. No, ellos dicen capturarla y tenerla controlada. Que el único que se la quiere quebrar es Wolverine. Sí, pero entre líneas también Stark. Así que bueno, lo primero que dicen, la vamos a ir a traer. Por eso va el Capitán América a hablar con Cyclops en la playa de la islita paradisiaca que tiene. Pero van a esa isla porque ella muestra así de repente, saca llama. Como ella copia poderes. Y ya solo con, o sea, todavía no ha venido, pero ya la estaba sintiendo. Ya la tiene que venir, va. Que es lo mismo verla venir que tenerle en el gran juego. Sí, ajá, Sakayama. Y el Profesor X no sale ya ahí, o sea, ya se murió, po. No, está vivo, pero ya no lo, es persona non grata en esa isla. Sí. Wow. No, ahorita no lo están utilizando mucho, fíjate. Bueno, la cosa es que llega el capitán. Habla con Cíclope. Y le dice, mira, nos venimos aquí a llevar a la Hope. Ah, chico, ¿por qué? ¿Y por qué? No, sí, aquí, estos culitos míos. Entonces... Pero es lo que yo no entiendo. Poner... Y entonces el capitán le dice, no, mira, es que no te estoy pidiendo permiso. Sí, el capitán llegó bien. Venga, guarda puta. Sí, bien golpeado llegó hablando. Llegó bien golpeadito. Sí, llegó puro soldado. Sí, igual si la tienen atrapada, igual, puta, si ya la está afectando... Igual la Zampen en el búnker que la Zampen la va a afectar, pues. No, es que es lo que te digo, no, la idea no es meterla en un búnker. La quieren tener ahí, pero... O en la luna. A la primera de cambio la extraditan del sistema solar. La mandan como... Sí, yo no creo que no tengan como alguien que tenga un portal y la manden a la zona negativa de los Cuatro Fantásticos. Cualquier lado, después la van a traer. O al planeta de Hulk. Le hablan a GLaDOS. Algún lado. Bueno, la cuestión es que el primero termina con eso, con un cachimbazo a un blast de Cyclops, al capitán uh-huh. Que se protege con su escudito. Y aparece el helicarrier que estaba invisible y sale en el recachimbo de Avengers a atacar a los de la isla. ¡Cachán! Y así termina. De ahí para allá es vergaseo. El 2 es puro vergaseo. Pero lo único notable que pasa es que Wolverine y el Hombre Araña se escapan de la pelea, se infiltran al edificio donde tenían a la Hope, y está Wolverine ya que, ¡ay, sí te mato, hija puta! Y ¡fuácata! Así le saca llama también y lo deja así, tostadito. Solo los ojitos, ¡plin, plin, plin, plin! Mientras toda la mano está dando duro, obviamente. Y al Hombre Araña es no lo quema. Solo lo noquea, creo. Pasan un par de cosas interesantes. Magneto utiliza su poder para convertir en bala humana a Colossus. Es una buena forma de utilizar el cuerpo metálico. ¿Y qué hace? Lo avienta contra el helicarrier y le hace un gran y ya lo botaba el helicarrier. Ya se me cayó el helicarrier tan bonito. Lo acaban de lavar. Aparte de eso, te dan indicios de algunas peleas que van a desarrollar. ¿Qué está haciendo con el micrófono? No, lo está masticando. Sí, sí. No, en la oreja. ¿Qué hizo? Espero que lo oreja. Colonoscopías. Ahí te dan indicios como, por ejemplo, la pelea de Namor contra la Mole. Un par de cuadritos. Que ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Lo desarrollan en un cómic separado. Otra pelea que lamento no ver que desarrollaron acá fue de Colossus contra el Hulk rojo. Me hubiera gustado verla completa. te muestra también que Iron Man se va a enfrentar a Magneto. Es otra que desarrollan aparte, que es otra que vos decís, ¿cómo se le ocurre a Iron Man ir a enfrentarse contra Magneto? Era como... Está en el nombre. Tenía que mantenerse escondido. Y lo otro interesante es que te... No me preguntes cómo, están televisando ya la pelea. Ya está en los canales de noticias. Ah, puta, bueno, y está desde el helicóptero y venden los derechos. Se está tomando la lechita caliente la Scarlet Witch con su griñón, a la par de su hermano el Quicksilver. El Quicksilver. Y el Quicksilver dice, ahí está mi tata jodiendo a los Avengers. Nada de voy a ayudarle, sino que me le uno a los Avengers y sale corriendo. Y la Escarlata, que desde el principio, desde el cero, te están diciendo que va a tener un papel importante en la historia, se queda, no, yo me quedo aquí, sí, estoy tomando mi lechita. Y se niega a ayudar o a intervenir. No, se ve que se levanta, así como que va a algún lado, pero no se ve a dónde. Pues si es la cocina, trae su lechita, ¿o qué? Fíjate que está escribiendo un diario y solo se ve... Vamos a ver si logra. Se quiere comprar un Trans Am, quizás, ¿verdad? Porque dibujó ahí el símbolo. Y aquí, como se le aumenta este lado el zoom. Arriba donde dice zoom. ¿Dibujó un símbolo de Trans Am? ¿O no le pasó como a la ONU que en un reporte de las Naciones Unidas puso el logo del United States Marine Corps de Halo? Sí, de veras. O como, en la BBC fue, ¿verdad? En la BBC pusieron eso. En un evento deportivo donde tocan el himno de Kazajstán, pero de la película Borat. ¡Oh, no! No, mira, el diario que está escribiendo la Wanda dice el diario de sueños de Wanda. O sea, ella también, como nosotros, lleva registro en los sueños geekos que tiene. Sí. Y dice, ya me acuerdo que tuve uno. Así es como el mundo se termina. Y en la página de a la par aparece un gran Fénix, un ave Fénix. Dibujado, pero. Bueno, entonces el 2 va, es pelea, se lo pueden saltar. Bueno, no se lo salten. Pero, pero para narrarlo, como el número 3, ahí se ve que Hope, cuando le echó fuego a Wolverine, salió huyendo de la isla. Se va y el objetivo de ella es tratar de interceptar al Fénix y como que ella salvar a todos. O sea, ella piensa que ella puede dominar. Que lo puede controlar, cabrón. Wolverine no lo cree, entonces él está queriendo matarla realmente. Sí, Wolverine sabe. O sea, ya lo dijo explícitamente. Los X-Men, ellos quieren proteger a Hope porque dicen, bueno, tal vez... algo bueno pasa y es el renacer mutante. Entonces, ellos se rinden, aparentemente, pero en una de esas llega el Doctor Strange, así que se había estado peleando con Magic en la dimensión de ella, así el, no sé cómo se llama, en Limbo creo que es. Y entonces... ¿quién llega más abajo? Cuando llega Doctor Strange, de repente vuelve, algo raro. Ah, y no es Doctor Strange, es Magic, que se había... cambiado como una ilusión, se había cambiado la forma. Entonces los teletransporta a otro lado. Entonces ellos escapan y empiezan a rastrear a Hope. Y lo hacen usando a Cerebra, que está en la escuela de Logan. Uh-huh. Y como que tienen alumnos o profesores de la escuela que está dirigiendo Wolverine, que como que son infiltrados de ellos, pues, o sea, del equipo de Cyclops. La Rachel. Es la que era Fénix antes. La que era Fénix antes, la que le estaba ayudando. Entonces, ella ayuda como a mandarlos así a diferentes partes del mundo, pero realmente yo entendí de que los estaba mandando a lugares así donde realmente no iba a estar. No. O simplemente les dice, mira, detectamos cosas aquí, acá, vayan a esos lugares. No, eso es. Cerebra detecta la presencia de Hope en 5 lugares diferentes. Les pasa la información a los X-Men, y diciendo, la Hope de alguna forma se está disfrazando su localización, en uno de esos 5 debe estar. Entonces salen corriendo los X-Men y esa información le llega a los Avengers por canales oficiales, gracias a Wolverine. Y también entonces la paja de siempre, dividen los equipos en 5 unidades más pequeñas para ir a revisar cada uno de los 5 lugares y ve 5 peleas más pequeñas. Más pequeñas. Y para variar, no pueden ir a Ciudad de México, a San Salvador, no. Van a ir a Latveria. ¿Wakanda? No, al Savage Land. Al Savage, pero a Latveria. También en Latveria. También en Latveria, ajá. Mundragor Mountain. Mundragor Mountain. No me acuerdo cuál es otro, pero lugar bien turístico, bien bonito. Lugar bien Marvel. pero no todos llegan, porque de eso que están los Avengers en la nave, está el Capitán América con Wolverine. Y solo le dice, mira vos, no sé si te mejor. Vení, te voy a enseñar unos culitos que he bajado, vení. Vení, te voy a enseñar. Mira, hey, vos, Logan, vení. Y la cosa le dice, mira vos, ¿te fuiste por tu lado? ¿No seguiste mis órdenes? Yo no necesito a alguien que agarre por la suya sin que haga lo que yo les diga. Entonces el otro, no, que vos no entendés el peligro que estás. Y como que no ha leído el cómic, el Julio, así como que está viendo una película. Entonces... Es que mira, tú lo contás más entretenido que leerlo. Es que, cama, los dibujos de John Romita Jr., cama, por mira, favor. Discúlpame, ya lo menciono, Brito. En el paquín número 2... El paquín principal... En el principal, pero en Romita. El Romita, uno como que nunca había dibujado a unos personajes. Qué malas facciones... Y el diseño, no el diseño, pero cómo hizo los trajes, el cuerpo de varios de los X-Men y de los Avengers. Algunos ya en internet he oído que le echan la culpa al que estén tintándolo. Mm. No, me... En el desde el primer episodio de los Geekos le he dicho, es que sí. Puta no puede dibujar. Pero, lo bueno es que la serie en el principal hubieran dejado a alguien más. Mira, en el cero... Puya, qué divino. No. Es que ese es Oliver Coppel, pues, creo. No, ese chavo es bueno. El cero. Y de. ¿Cuál el cero? Era. Frank Cho. Frank Cho era. Sí, él era. ¿Y ¿Cuál fue el de Coppel? El Infinite. Coppel, el Infinite, y que no está haciendo uno de los Versus. Es que en los Versus, pues, está Adam Kubert, está... No, Niven está haciendo... Steve Niven, McNiven. Está, sí, bueno, ¿quién más? Uy, se me fue bueno, el nombre. No, lo que te o sea, es que, ¿cómo se llama? Chang Choi, algo así. Pero son buenos. No, la serie principal van a ser varios artistas. Este fulano Romita solo va a ser los primeros cuatro, ya terminó. Pero está mucho le han dado. Entonces, del 5 al 8 va a ser otro fulano. Ya vamos a ver quién es. Vale, disculpa la interrupción. No, pero la onda es que... Le dicen, mira, que no necesita a alguien así, que se vaya por su lado, que bla, bla, bla. Entonces se empieza a dar duro. Y para deshacerse de él, solo abren la puerta del Quinjet y ¡yum! Y lo empujan, ¿sí? Y a la mierda, entonces dejan ir a Wolverine. Pero es, lo divertido es que estaba planeado ya. Sí, ya estaban volando abajo y todo. La Sharon Stone, creo que es la que llega a abrirle la Sharon puerta. Stone. La Sharon Stone. No, me es, Sharon Carter. Sí. No, es Ant-Man que llega también. Y él es el que lo empuja. Así, sí. Ant-Man. Bueno, y el 4 sale que el que logra encontrar a la Hope es al que... Bueno, no. Del que se al debe. Que aventaron. Del... O sea, no es que él encuentra a la Hope. Ella, la Hope encuentra a él. Y le pide su ayuda porque le dice, mira, yo quiero confrontar a la Fénix. Necesito tu ayuda para ir a la Luna. Porque ahí es donde lo quiere, donde quiere interceptar a este ente. También vemos en el espacio, hay algunos cuantos de los Avengers que pueden volar en el espacio y pelear ahí, que ya los hizo mierda el Fénix. Ahí solo el único que quedaba peleando era Thor, y rapidito se lo despachan. Va, pero ¿por qué fue a buscar a Wolverine? No sé. Para que le ayudara a conseguir el cohete. Era el que estaba como en el medio. Luna. Y después los Avengers llegaron, o sea, como que a cualquier otro Avenger. Puta, mira, llévame la mano. Mira, lo que te explican es que ella está consciente de que su plan no es 100% infalible, que va a dominar. Ay, es que ella le dice. Entonces él dice, necesito a alguien que en caso de que mi plan falle, me mate, básicamente. Sí, sí, sí. Necesito no. Un plan. Tienes razón, esa es la respuesta. Bien, Julio, yo pensé que nadie me iba a poder decir. No, ya no voy a tener yo que explicarlo. Bueno, ya, solo eso, porque de ahí solo se ven vistazos de las peleas en los diferentes puntos donde están enfrentando a los Avengers y X-Men. Y después sale que el mismo Wolverine le avisa al Capitán América cuáles son los planes, a dónde es que van, Y Cable llega a la Luna al mismo tiempo que Wolverine y los X-Men. Y los X-Men también le sacan la información psíquicamente al Capitán. Y entonces termina que están en la Luna. X-Men, Avengers, Hope, Wolverine, Thor, que cae hecho cada vergazo. Y el Fénix, que ya llegó. Ah, huevos, al final llega. Así que queda un buen cliffhanger. Entonces, o sea, si le suena algo escueto el resumen, es porque realmente los... Así como a nivel de argumento, no es como que la gran cosa. Ha sido mucho más enfocado en el vergaseo. Es como más excusa para los vergaseos. Y eso tal vez sí me ha gustado, que se ve... pero eso se desarrolla más en los cómics adicionales. En el número 4, por ejemplo, en la Savage Line, aparecen dos cuadritos de que Gambit está peleando contra Capitán América. Todo eso lo expanden. Esa la expanden en una pelea de 11 páginas. Pero ¿sabes cuál es el feeling que a mí me da? Vale, como en la pelea, al principio, sí, a huevo, vaya, aquí venimos los Avengers y nos queremos llevar a uno de ustedes, que ahí está. No te voy a dejar. Vos decís que se lleven uno lógico. No, pero... ¡Ay, yo digo que se lo lleven a los tragos ustedes! ¡No, uno, todos llévenselo! Mire, por si no era él, lleven este otro. No, mire, pero... ¿Me deja el iPad de Britomar? ¡No te lleves! Pero conociéndolo se lo van a llevar y te van a cobrar en ransom. Y como no tenés con qué pagarlo, Yuli. ¡Ay, que se lo quieren! ¿Qué? Pues es la idea. Que me lo intenten cobrar. Pues sí, entonces, ahorita siento yo que están en los 5 lugares esos. O sea, es como que llegaron y la Hope, no, aquí no está, puta. ¡Ah, pero démonos verga! Porque ya nos estamos dando verga. Sí, ¿para qué se quedan, eh? ¿Para qué se están dando verga? No, es que también en los lugares donde están, no se ve como que... Solo llegan, ah, no está, salud, boom. Sino que, vamos a buscarla, está bien, busquemos. ¡Ay, puta, ahí está, busquemos! Y para mientras está dando verga con otro. Y yo no sé a todo esto dónde están los malos. O sea, si ahorita no hay malos. Si decidiera la cara roja salir así. Yo sé dónde están los malos. Los malos están comiendo palomitas. Vamos a ver cuántos se mueren. ¿Cómo estaba Julio? Nos dejan el trabajo más fácil. No, es que cabal, eso que cara roja. Vengo a conquistar Washington DC. No están todos. Y así que el cara roja. Ya mataron al Capitán América. Ah, la gran puta. Se va todo triste. Ya mataron al millo. Mira, el otro interesante es que en el número 3, el equipo electrónico que diseña la Hope para demostrar su posición en 5 lugares diferentes lo hizo en una radio, Chuck. Solo que ahí se llamaba Radio Hope. Tiendita Tech Chuck. Pero se ve que... No me acuerdo eso. Solo te da Tech Chuck y dice, mi papá me enseñó, espero que me recuerde lo que mi papá me enseñó a hacer. O sea que, supuestamente, en una radio chat puedes hacer lo que se te ocurra. Claro, sí. Y hablando de... En el año 3000... Que no haces eso vos, cada vez que vas a una tech shop, chat. Y lo otro interesante es... No, yo de una tech shop. Tony Stark ya está... Habla de una gran pajística para detener a la Phoenix. Sí, que si logra definir la forma que el universo... Esa pseudociencia estuvo bien. Una pseudociencia de 5 líneas, mini líneas, una burbujita de conversación que vos decís. Decían de que la Phoenix tuvo que haber nacido en los momentos siguientes al Big Bang y entre no sé qué milisegundos después, no sé. Y que por eso se iban a tomar, se iban a aprovechar de eso para poder neutralizarlo de alguna forma. Pero lo que me da risa es que le pregunta al Capitán. La forma de la expansión del universo. ¿Ahí? O algo así. ¿Para afuera? Pero me da risa a mí que le pregunta al Capitán. ¿Me entendiste? No realmente. Okay. Bueno, las peleas. Las peleas. Muy sacadas de la manga, muchas de las victorias. El primero es... mira, la primera me gustó. El primer match era Magneto contra Iron Man. Y lo dibujó... O sea, Adam Kubert. Completely one-sided. Buen. O sea, pero en el... Lo copó de títereo. Pero no, espérate. Es que... Vale, contá. Lo primero que dice Iron Man... Sin mucho spoiler. Iron Man... No, hombre, estoy con spoilers y vamos a decir el resultado. Ahora, Iron Man, lo, perdón, Magneto, lo primero que dice, ah, no, hoy te voy a... Iron Man, dijo, sí. Ojalá, lata de frijoles. Uh-huh. Y hey, no reacciona, no lo puedo dominar. No, le dice, es que yo sabía que me iba a enfrentar a ti y traje mi... Armadura plástica. Armadura como dura, nanocarbón, dura. Fibra de nanocarbono, no sé. Nanotubos. De carbón, nanofibers. So. Entonces, hey, ok, Tony Stark, decís vos... Pero dice, bueno, no es como que no haya metal aquí a la par, ¿verdad? Pues sí, aquí no agarra cualquier cosa de metal y lo hace bala, ¿verdad? Y hace lo otro interesante es que comienzan a utilizar pequeños recuadros de fun facts. Y te comienzan a ver, más de alguna divertida. Fíjate que yo siento que los comentarios que hacen más se tratan de ir por lo chistoso. Sí. Hay algunos que dicen, ah, sí, que la fuerza total que puede levantar Hulk es tanto, ¿verdad? Así como dándote un dato, sí. Como trivia. Pero hay otros donde tratan de meter chistecitos que yo así como que, ok. ¿Como cuál, por ejemplo? Vaya, dice... Porque por lo Magneto menos en los dibujos dice... están mucho mejores. Mira, que... Fun fact, dice abajo, dice, a rabbi, a priest, and no sé qué, walk into a bar. Wow. Un fun fact que sale aquí. A Iron Man le gusta exagerar. No, es que dice primero, Magneto va a levitar una torre de los edificios de Utopia. Entonces dice, fun fact, cada torre pesa 170 toneladas. Dos cuadritos después dice, y Tony Stark, su traje teme no resistir las 200 toneladas que pesan las torres. Fun fact, a Tony Stark le gusta exagerar. O sea, ese tipo de cosas. En esta pelea, otra pseudociencia que dije yo, wow, esa ni yo me lo hubiera podido inventar. Tony Stark utiliza una red de satélites para absorber la fuerza la fuerza magnética del planeta Júpiter y direccionarla en contra de Magneto. Sí, sí. Desde Júpiter. Desde Júpiter. Viene la cadenita de satélites. Instantáneo, sí. No hay... Y Magneto no solo, o sea, recibe el pencazo y le molesta, le duele, le afecta. Y después dice, eso tiene sabor a Júpiter. No. O sea, ni pudo distinguir de qué planeta. Ni siquiera pudo decir coco. Mira. Es que Júpiter sabe a pollo. Hubiera sido peor que ya, that tastes like ass. Lo interesante. Dale vuelta. Era hombre. Al final esa pelea se la ceden a Iron Man. Wow. No lo mata, no lo deja de espaldas planas, pero... Me imaginaba porque está trabajando ahí en el cuarto paquín, o sea, no creo que lo hayan dejado. No, lo dejan en el espacio. Y la siguiente es incluso más ridículo, de que está Namor contra la Mole. En el agua. En el agua, bajo de agua, o sea, la Mole aguanta respiración como 10 minutos, uh-huh. Que no sabía que podía hacer eso. Y derrota a Namor, pues, o sea, y lo derrota. ¡Dale, dale acá! Le da riota a Namor. Y lo logra porque de repente, así como todos sabes, a 10 metros de la costa de la isla de Utopia, que está en la bahía de San Francisco, de repente sale un mega pescado de las profundidades que, o sea, tipo Godzilla, que esos que abundan así en el mar. Sí, miles. Ah, entonces están así peleando. Están así, cabal, peleando. Y sale el pescado este, ¡ay, que se acerta Namor! ¡Que no es que grande! Espérate, ¿y por qué el pescado a Namor? No sé. ¿Que no lo puede controlar como Aquaman? Supuestamente, pero no lo hace. No es Aquaman. Pero Namor sí puede controlar a los peces también. Pero no lo controla. La cosa es que... La mole... El pescado la llevaba en contra de Namor. Le arranca un par de dientes al pescado, empuja a Namor hasta el fondo del mar. Aquí está, mira. Y clava los dientes, así como agarrándole el cuello a Namor. O sea, no atravesándolo, sino que simplemente... Atrapándolo. Perfecto. Técnicamente, espaldas planas, 3 segundos. Y lo venció. Y le dan la pelea a él, y el arte de Stuart y Monet. Bueno, muy buen arte. Súper buen arte. ¿Por qué puta no ponen a uno de esos a dibujar el principal? ¿Y cómo, de dónde diablos salió el pez feo ese? Ahí salió. Del agua. No, pues... No solo eso, a media pelea se estrellan contra un barco, un galeón hundido y agarran un cofre de tesoro y se lo avientan, amor. Ah, nunca nadie lo había buscado. En el suelo afuera de San Francisco hay miles de cosas. Pues. Sí, o sea, la mole llegó a esa profundidad sin tanque y ningún buzo había buceado y había encontrado eso. No. Bueno, digamos que ellos aguantaron. Bueno, es que me imagino que la mole no necesita mucho peso y... salir a ser el problema. No, a mí eso fue lo que me molestó, de que daba la impresión que era muy ágil la mole, que no solo caminaba en el fondo marino, uh-huh, sino que medio saltaba, nadaba. Bueno. Ah, pero pues es que anda calzonetilla en vez del trajito. Eso le ayudó, el speed. El speed. Ok, ¿qué otra? Right. Tenemos el, ya salió también el de Versus número 2, donde... primero se enfrenta. Sí, enfrente. No es por espaldas. Estos son hombrecitos, bien machitos. Capitán América contra Gambit. Y lo dibuja Steve McNiven. Y el segundo es Spider-Man contra Colossus. El primero, Spider-Man Colossus suena interesante. Pero fíjate que está mejor bien el, desigual. Arte, el arte y la historia. Sí, me gustó más el de Capitán América con Gambit. La parte más interesante es que... pasa lo que tenía que pasar. Gambit agarra el escudo y lo carga. Hijo, pero por la estructura molecular única del escudo no lo hace, no lo estalla. O sea, pero tiene no explosión, pero no lo destruye, porque usualmente lo que Gambit carga de energía lo destruye. Y después, cuando se le acerca el capitán, le dice, bueno, no puedo destruir tu escudo, pero la malla metálica que tiene en el pecho de camisita, se la carga. Y le pega un pencazo al capitán. Bueno, pero lo sobrevive. Entonces, cuando lo ve que sobrevive, me gusta la expresión que le hacen al Gambit, que acá, hijo, como diciendo, y hoy la mordí el leño porque se enojó. Y el cachimbazo que le mete. El cachimbazo que le pega. Wow, nice. Sí, más que, o sea que gana el capitán. O sea que y el cachimbazo del capitán con superfuerza y el otro no tiene superfuerza como para... Pregunta. No, físicamente no tiene. En Namor y el otro. ¿La mole? La mole iba con los X-Men o con... los Avengers. No, con Avengers. Con los Avengers. Y Namor, ¿por qué onda con los X-Men? Que Namor lo han puesto con los X-Men, les está ayudando desde hace un par, dos, tres años. Y la excusa, tico... dicen que él es el primer mutante. Ajá, dice que es el primer mutante, pero... ¿what? Realmente no es mutante, él es como un mestizo, porque es papá... no, Atlante, es mamá... mamá humana. Humana, algo así. Hay un cruce ahí. Huh. All right. Algo así. O sea, no es un Atlántida. Ser de Atlántida típico tampoco. Tampoco es humano, tampoco. O sea, no sé dónde está. All pero right. Lo consideran mutante. A pesar que no tenía afiliación con los mutantes hasta ahora, pues, que está ayudando a los... ¿Y Wolverine está del lado de los Avengers? Sí, pero no. A la poca. O sea, él es miembro de los Avengers, ajá, pero él tiene su escuela de mutantes. Tiene su escuela de mutantes, pero a raíz del cisma está contra... contra Cíclope. Ya. A ver, Pico, right, escríbenos la segunda. Con Salvador La Roca. Pues fíjate, bueno, como ahora Colossus tiene los poderes de Juggernaut, uh-huh, pues simplemente es como una recreación de los de algunos encuentros que ha tenido Spider-Man contra Juggernaut, que dice, ah, sí, que vos tenés tu casco, te lo quito y después usa las mismas tácticas, pues. Pero aquí sí es bien desigual, porque realmente, o sea, Colossus le aguanta todos los talegazos que le está aventando Spider-Man. Y yo siento que nunca le hizo nada, así que hagámosle daño al Hombre Araña. O sea, realmente no... No hizo ningún ataque mortal, pero le dice, mira, me estoy controlando. Deja de seguir jodiéndome, porque si no voy a perder el control. Si no voy a usar tácticas. Ah, el Colossus. Colossus. Sí, o sea, al final lo que hace lo tira y rebota como pelota de ping-pong el pobre Hombre Araña. Y ya, o sea, realmente... Le dice, mira, yo no voy a dejar de seguir luchando contra vos hasta que nada me va a detener. Pero, okay. Pero ahí pasa lo que decía ahorita, de que le dice, hey, mira, ya vimos, Hope está acá, va, tío, salud, y se va la mierda. Pues sí. ¿Mm? Y entonces, o sea, no hay... ¿quién gana? Pero le dan la pelea con Colossus. Sí, porque el otro huyó. El único de los X-Men que ha ganado hasta ahora. Sí. Porque todos los demás Avengers se lo han echado. Pero me pareció justo, fíjate. Sí, puta, que hubieran sacado que ganara el Hombre Araña esa pelea, o sea, no se la creo. Pero es que de todas las peleas que han habido, solo el Capitán América Gandhi fue que vos decís, ya huevo. Sí, ganó. Puta, Namor en el agua contra la Mole, yo no le hubiera dado chance a la Mole. No sé vos. No, de acuerdo. Está bien. No, pero está, la de Magneto bien. Iron Man... puta, no, esa... Chivas, tal vez. Esa... Pero... Hubieran hecho una chivada que jaló la no sé qué, la de la luna, va. No, pero de puta Júpiter. De Júpiter. ¡Qué mierda! Bueno. Y pues, que el otro hijo de puta, está chingando con Júpiter. Porque ya estuvo ahí un día. Pues sí. Yo también he estado en Estados Unidos, Javier. Tráeme algo gringo y no. No es como que, gringo. Lo probaste. Hecho en China. Pues sí, entonces, ¿cómo la ven hasta ahora? Mira, te voy a decir que va entretenido. O sea, está bueno ver ese pijaseo. Y tal vez por lo que yo le sumara un par de puntos es porque he disfrutado los cómics principales, que se leen rápido, no tienen mucha trama y todo eso, pero los he disfrutado a pesar del arte, que para mí es una bofetada. Una bofetada. Me he estado tortado. Que viene el juego de la boca. Sí, mira, no es ninguna lectura profunda que te va a hacer pensar y hacerte evaluar tu vida y tus costumbres. Pero está divertido. Mira, y sí, por lo mismo es bueno que esté saliendo cada dos semanas, porque eso que, hey, acción, bien. Hey, pero viste, acción, que viste que ahorita en este dice... Continuará dentro de 3 semanas. A ver. Uh-huh, mira el 4. Tal vez porque los meses le quedan... O sea, no salen 2 al mes. Lo que pasa es que acordate que ellos se rigen por el sistema de venta en miércoles, de salir a la venta en miércoles. Mm. Y si en un mes hay 5 miércoles, que puede suceder, entonces no van a salir en... No pueden haber 5 sábados. Ni miércoles. Y mira, mala noticia. Estoy viendo que Romita sigue dibujando el 5 también, yo creo que se va a echar los 12. ¿Por qué decir eso? Yo pensé que... Yo creo que él va a hacer toda la miniserie. Creo que sí. Fíjate. Bien posible. Más que dibuja rápido, le digo, puta. Pues sí. Así de mal cualquiera, dibuja rápido. Fíjate que sí. Mientras que no los dibujes como los de Rage Comics, está bien. Los versus son los que van a variar a los artistas. Alright. Yeah. Alright. Espérate, es un último comentario rápido. Dale. En las series paralelas de los Avengers, porque han seguido publicando Avengers a seca, New Avengers, Secret Avengers, no está pasando, están haciendo tie-ins, pero no es información que no te afecta ni te las si no la lees. Super tie-ins. No te afecta si no la lees. Espérate. Sí. No. Okay, ya. Por ejemplo, en New Avengers te cuenta el grupo de Avengers que se va al espacio a tratar de detener al Fénix, uh-huh, y que no lo logran detener. Uh-huh. Nada del otro mundo. Posiblemente de ahí te va a salir una historia de donde resurge Nova Era. No, ¿quién es el que va a resurgir? Que se va a convertir... No, Marvel, Capitán Marvel. Ah, ok. Pero esa es la Miss Marvel que va a ser. ¿Y por qué la Miss Marvel se convierte en el nuevo Capitán Marvel? En los... Ese creo que era New Avengers. O Secret Avengers. No, era Secret Avengers. En New Avengers se están contando una historia acerca de una ocasión que Fénix vino a la Tierra hace cientos de años. Y el Avatar, uh-huh, fue una chera que estaba estudiando en Kuala Lumpur, siendo la nueva Iron Fist. Ah, no se llama Kuala Lumpur, pero no me acuerdo el nombre de la ciudad mística donde los entrenan. Rama Lama Dingo. Entonces, supuestamente eso te lo van a amarrar con que el actual Iron Fist en algo va a ayudar a detener, a controlar, qué sé yo, al Fénix. Nuevamente, entonces, nada que afecte la historia principal. Nada que afecte. Right. Entonces, ¿hasta ahorita cómo le damos puntuación o esperamos al final? No, esperemos al final. Ok, va, eso ha sido todo entonces. Okidoki, estamos. Que se pongan al día. Yes. Y lean los otros números con John Romita Jr. dibujando. Ah. All right. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué este correos? Episodio. Ahorita vamos a leer los correos. Gracias por recordar. Puta, como que no lo hace. Vamos a poner la musiquita de los correos. Mira, don ¿por Michael querés cantar en vivo? No, va a poner fan. No. No, estoy en huelga. ¿Y eso? Ay, chispas. Es que estoy jugando Iron Man Wii todavía. Yeah. Iron Man Wii. Ah, en el Wii. El juego que dijiste que está algo mierda. Fíjate que le hallé la gracia, pero no sé, o sea, el juego no es la gran cosa, pero te divierte para sacar el agua un rato. ¿Para sacar el agua? Sí, para sacar el agua. Agua. Pues, digo. Ah, bueno, right. Señoras y señores, aquí va. Los coros. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Sergio García, que nos dice: saludos, amigos. Nuevamente yo, Ismatron, desde el lado oscuro de mi oficina. Después de un largo tiempo de no escribirles, me dije a mí mismo, escríbele a los geekos. Y claro, no hay mejor motivo que Avengers. Bueno, creo que todo sobre la película ya fue dicho, está chivísima. Yo tengo grandes expectativas con el futuro de las películas basadas en cómics, porque creo que Avengers puso el nivel en el cual se deben manejar los estándares de calidad para esas películas. Por lo menos les enseñó ahí, si lo hacen bien, es rentable. Yeah. Pero a la vez me da medio, mucho medio, que me desilusione por no encontrar dicha calidad en películas futuras. Algo que me hubiera gustado en la película sería que Thor le hubieran puesto su casco. Que dicho sea de paso, le valió verga el casco. Está muy chido. En su película solamente lo usó una vez y nada más. En esta no salió para nada. Durante el episodio de Avengers, Brito dijo que no alcanzó a escuchar lo que le dijo Hulk a Loki después de que lo acabó de madrigar. Porque toda la mara está sacando el arco. No sé si ya lo sabe, pero lo dijo debilucho. Y se caja, está buena la escena. Por último, Punica. Me encontré con la noticia que dice así: Jim Parsons sale del closet. El actor de la serie de Big Bang Theory es homosexual, según pudo. Jim Parsons es Sheldon. Sheldon, ajá. Sí, pero sí ya sabía. Fíjate que ya se sabía, no sí, sé por qué lo han tratado como noticia. Ah. Pero en Estados Unidos lo han publicado en un par de periódicos. Así sí. Ya salió el flow. Pero hace rato lo había dicho él. ¿No? Sí. Pero bueno, ahí está. La estrella, 39 años de edad, quien interpreta a Sheldon Cooper, no ofreció detalles de su vida privada ni divulgó la identidad de su pareja. El autor del texto en el New York Times, Patrick Healy, señaló que Parsons es gay y está en una relación de 10 años. Como ven, aunado con este informe, infanticida, ¿verdad? Encontrarán... ¿Cómo? Infanticida de años. Como ven, aunado a este, encontrarán una foto que me confirmó las preferencias sexuales de Jim. Ahí les mando la foto. Sí, dicen, no me también les mando otras imágenes. Una es para que vean que en México también tenemos nuestros propios Vengadores. Y la otra es la fe ciega que tiene la gente en sus héroes. El primero es aquí, los Vengadores a la mexicana. Miren, ahí está, el sí, Iron mira, Man. Uy, esos platos que se pegan. Desechables. Hacer Thor con platos el desechables. Gordito del Capitán América. Como que es el Lego del Capitán América. Pero mira, la Black Widow no, es rescatable. La máscara del Capitán. No, el escudo, por favor. Escudito. Como que es Care Bear. La paz. Y la gelatina de limón. Sí, mira. Bárbaro, está buena la foto. También tenemos por acá la foto donde Jim... ¿Y quién estaba a la par de Thor? Las preferencias sexuales, dicho. ¿Quién estaba a la par de Thor? Entre Thor y el Capitán América. I'm Thor. Este es... Nick Fury, pues sí. Nick Furby. Nick Furby. Que se ponga un rótulo, soy Nick Fury. Y aquí nos manda un bitmap que dice: en este hogar solo creemos en Chuck Norris. No se acepta en ninguna otra religión que se atreva a poner en duda el poder de la patada giratoria. Lárguense si no quieren probarla. Viva el todopoderoso Chuck Norris, padre de la testosterona, dice. Así que bárbaro, es el rotulito. Inventor de cosa seria. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Sergio García por su correo. También tenemos acá un email de nuestro amigo Rodolfo Santana. Muy largo. Hola, queridos chicos, no había podido escribir, pero sí estuve en el chat la semana pasada porque... No había podido escribir, pero aquí les mando todo lo que no he escrito en 3 meses. Estaba de vacaciones, lástima que no gané, pero fue una excelente dinámica. Bueno, esta semana, de vuelta al trabajo, pero leyendo cómics como todo buen geek. Batman y Nightwing, los números 9 en el de Batman, no pasa nada, solo que se acaba con unos cuantos talons y que lo hacen enfadar. La historia no avanza mucho, pero el cómic es entretenido y el arte sigue siendo bueno. Y en Nightwing, pues termina la pelea contra su tatarabuelo y se revela un poco más el origen de su familia y por qué son cirqueros. Aunque la forma en la que gana, siento que se la sacaron de la manga. Pero bueno, 3 puntos geekos a ambos cómics. Avengers vs. X-Men número 3 y número 4. Con Hope dada la fuga, los diferentes bandos se reagrupan y salen en su persecución a diferentes puntos del mundo. Sin embargo, nadie sabe dónde está. Wolverine sigue sin estar de acuerdo con Cíclope, pero ahora tampoco está de acuerdo con el Capitán América, por lo que él solito es a su propio bando. Además de hacer una tregua con Hope, la ayuda a llegar a la luna para recibir al Fénix con los brazos abiertos. Afortunadamente esto ya no los dibuja Romita, ahora no tengo el nombre del artista. El arte es bastante más afortunado y estéticamente más adecuado para esta historia. Yo le daría 3.5 puntos geekos. Hay paréntesis. Ya. Tiene razón. Uh-huh. Ya no es Romita. Romita llega hasta el 5. Ah. El 6 lo va a dibujar Oliver Coipel, uh-huh. Que dibuja mucho mejor. Y el 9 y 10, Adam Kubert, por ejemplo. Así que sí va a haber variación. Nice. Alegre. Amazing Spider-Man 686 y 687 continúa el fin del mundo a manos del Doctor Octopus. La historia está bien, está entretenida y tiene un par de buenas peleas, aunque más se la pasan discutiendo si Octopus es bueno o malo, o que si Spider-Man le falló al mundo o no sé qué. Nada destacable, pero están entretenidos. 3.5 puntos geekos. I am seeing a pattern here. Carnage USA número 4 y número 5, buen arte, buena acción y un Venom Gorilla versus un León Carnage. The Thing versus una jirafa. Ah, de verdad, no estoy bromeando, dice acá. Es una pelea entre discapacitados, literalmente, dice acá. Carnage nuevamente en custodia, aunque no la entendí muy bien al final, y le da 4 puntos chicos. Justice League número 8 y número 9, debo decir que el 8 se me hizo bastante bueno con la aparición de Green Arrow. Se le hizo bastante bueno con la aparición de Green Arrow. Le apareció la flecha en el 8. Se me hizo muy chistoso, me reí bastante con sus intentos de ingresar al grupo. Y el 9 ya lo dibuja Jim Lee otra vez y comienza una historia que se me hizo bastante interesante, me gustó. Y este, a este par de números le da 4 puntos geekos. Fíjate que ahí Liga la Justicia. El 9, bueno, esos dos títulos que mencionó, uh-huh. Los que menos salen son la Liga de la Justicia. O sea, realmente como que se les olvida que debe ser el título. Uh-huh. Y para ponerle que el 9 trata más del villano, para conocer el villano y todo eso. El 8, ese salía, era más enfocado creo que en Steve Trevor, si más no me acuerdo. Porque él, les estaban pidiendo, vaya, tiene que expandir la membresía de héroes, no sé qué, entonces ayúdanos ahí, Steve, porque él es el enlace entre el gobierno y el Justice League. Uh-huh. Y él, sí, ya dijeron que no quieren, que no sé qué, está como, trata más sobre eso, como la presión que él le cae por estar así tratando de cuidar los dos bandos, pues, uno de otro. Uh-huh. Y al final, hay una página al final que es buena, que sí despierta curiosidad y dan ganas de seguir leyendo los demás, pero, o sea, querés ver historias de Justice League y ahí sentís de que como que todo lo bueno de las historias de Justice League está pasando en otro lado, no en ese paquín. Así me raro. Alright. Dice Castaña, por cierto, el suplemento de Shazam, a mi parecer, está siendo muy bueno. ¿Creen que más adelante pueda tener su propio cómic? Esa es la idea. Right. Esa es la idea. Están probando la audiencia de Shazam. Es para revivirlo. Si leyeron alguno de estos, espero que se puedan dar sus opiniones. Bueno, por esta semana es todo. Así que cuídense, buena suerte y salud, dice nuestro amigo Mex. Santana Rodolfo, así que muchísimas gracias. Y de ahí los otros que tenemos son todos posibles banners, así que muchísimas gracias a los que están participando en el concurso del banner. Les recordamos a los que todavía no están participando que lo hagan. El último día para entregar un banner es el jueves 31. Y nosotros el viernes, sábado y domingo pasaremos aquí reunidos en encerrona. En una encerrona para... Con la masita, por supuesto. Sí, sí, para ver porn y también tal vez decidir cuál es el mejor banner, ¿verdad? Sí. Ok. Mara, le recordamos que si usted quiere ser un fabuloso productor ejecutivo y estar ahí nombrado como en el mismo club, en la misma compañía que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, nuestro jefecito para este episodio, usted puede visitar comicicos.com, apriete el botoncito amarillo de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera y será nombrado el productor ejecutivo del próximo episodio. También a nuestro jefe, Miguel Díaz Hidalgo, pues le invitamos a que sea rapidita y que siga siendo productor ejecutivo. Mara, muchísimas gracias también a Happy Dog Games por patrocinar también este episodio. Nos vemos la próxima semana. Lo vamos a dar con esta cancioncita, porque ya que estos últimos episodios han sido de fight, los dejamos con esta cancioncita que se llama Boys Wanna Fight de Garbage. Así que los dejamos con esta basura de canción. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! bueno, como... El siguiente va a ser, puta, qué vergasado contra Fénix. Y ya va a ser todos bien contentos, en un bar. Con la viendo shawarma. Nada, que va a llegar un hijo de puta. Ay, este es comiendo shawarma. Este es el gran Fénix, ¿no? Y un extinguidor de fuego. Y un pajarito así. Como que chucho bañado, ¿eh? No sé. Y Harry Potter llorando. Dumbledore. La orden del Fénix.